bellas palabras de vida estoy escuchando hoy. Bellas palabras de vida aquí en el monte de Sion. Bellas palabras de vida nos trae nuestro Señor en su segunda venida. Nos da la transformación en su segunda venida. Nos da la transformación. Bellas palabras de vida nos está trayendo hoy el Espíritu Santo en esta dispensación. Bellas palabras de vida estoy escuchando hoy. Bellas palabras de vida que traen la revelación. Bellas palabras de vida que traen la revelación. En el tiempo de Moisés se oyó la voz del Señor. En el tiempo de Jesús, bellas palabras de amor. Y en este tiempo final, para sus hijos también, bellas palabras de vida, mensaje de bendición. Bellas palabras de vida, mensaje de bendición. Bellas palabras de vida nos está trayendo hoy el Espíritu Santo en esta dispensación. Bellas palabras de vida estoy escuchando hoy. Bellas palabras de vida que traen la revelación. Bellas palabras de vida que traen la revelación. En el tiempo de Moisés se oyó la voz del Señor. En el tiempo de Jesús, bellas palabras de amor. Y en este tiempo final, para sus hijos también, bellas palabras de vida, mensaje de bendición. Bellas palabras de vida, mensaje de bendición.